Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. La Riachuelo. Zumba la Colectiva. Zumba la Colectiva. Lleva Raca. La Colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Diez y media, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí hoy desde... Once y media, perdón. Es que me está haciendo mucho frío. Yo dije hoy que era una mañana agitada y una mañana... Se te congeló el reloj biológico. Ah, sí. Vos sabés que son las once y media, en realidad estamos aquí en el Enredando, en el estudio de Radio Pueblo. Hay capítulo número 4, Seba, por ahí hay algún capítulo... Que no estés olvidando de contarnos qué pasó en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mira, en este preciso momento me está molestando el productor. Siempre. Javier Chivo Mechulán. Mono querido, ahí está el mono, podría venir a darnos su testimonio sobre que incorporó algo a su espalda. Algo a ver, monito, acércate un ratito. Nada, el mono es tímido, él solamente está para las cámaras. Ahora él es actor, así que no, nada de teléfono. El mono es el que va subiendo y va manteniendo el Face cuando hacemos el Enredando aquí, el Face de Radio Pueblo, ¿no? Así es. Bueno, decíamos, y tocaba ahora en la próxima entrevista, hoy es un día muy particular porque hoy, 22 de agosto, se cumple un nuevo aniversario de la tristemente célebre masacre de Trelew, ¿no? Más en el contexto, me parece, que se está viviendo en el país de retroceso. Decíamos que la injusticia es una de las de los tópicos, digamos, por los que hemos atravesado en este programa, en cada una de las entrevistas, ¿no? En la entrevista del caso Carola Solano, en la entrevista obviamente sobre la liberación de Checolat, la imputación que mencionaba Martín Olivera a los trabajadores del Tabacal, y ahora la entrevista va a ser referida justamente a ese gran hecho, ¿no? Que conmocionó al país, que fue la masacre de Trelew. Y para ello estamos en contacto con Daniel De Santis, propiamente el mejor historiador del PRT-ERP en Argentina, militante a su vez del PRT-ERP, y también partícipe, ¿no? Testigo, digamos, de lo que fue la fuga del penal de Trelew. Así que no hay, me parece, persona más de Rawson, sí. No hay persona más propia para realizar una entrevista sobre este hecho como Daniel De Santis. Daniel, ¿nos estás escuchando? Sí, muy bien, acá estamos en Buenos Aires, escuchando. ¿Cómo es tu nombre? Perdona que no reparé. Sebastián. Sebastián, el que nos conocemos. Exactamente, sí. Gran abrazo, Sebastián. Un abrazo. Muy bien me han recibido en tu casa. Gracias. ¿Nos podrías contar cómo sucedió, cómo se dio y qué contexto había cuando esta, como decía, tristemente célebre masacre de Trelew? Sí, cómo no. Una aclaración solamente, que yo soy testigo de la época. Claro. No estaba en Rawson ni en Trelew, sino estaba en La Plata, la ciudad donde, bueno, viví muchos años y milité ahí. Pero bueno, sí, yo era militante del partido Revolucionario de los Trabajadores, y como tal viví intensamente todos esos hechos. Brevemente, para ubicar las circunstancias en las que se dio la masacre, debemos decir que en 1969 se habían producido dos hechos que bisagra o que cambiaron el curso de la historia argentina, como fueron el Cordobazo en mayo de ese año y el Rosariazo en septiembre. Estos dos hechos, estos dos grandes levantamientos populares, marcaron el inicio de una ofensiva popular en contra de las distintas dictaduras, en contra de los distintos gobiernos fraudulentos que se sucedían desde 1955. Pero ya que mencioné esa fecha, es bueno aclarar que ya no se trataba solo de la lucha por el retorno de Perón, que había sido derrocado en ese año, sino que comenzaba a abrirse paso la lucha por la transformación socialista de la sociedad. Entonces, estos dos hechos le dieron un gran empuje, una gran base social, una gran base política de masas a dos decenas de organizaciones revolucionarias que se estaban gestando en ese momento en la Argentina, cinco de ellas de dimensión nacional. Así fue que en el año 69 y en el año 1970 irrumpen activamente estas organizaciones, pero también en forma conjunta y tirando juntas, no como dos hechos separados, el sindicalismo de clase, el cristianismo de la liberación, los cristianos por el socialismo, las ligas agrarias, bueno, distintas formas de organización y lucha política, sindical y social de los trabajadores y el conjunto del pueblo argentino. Es decir, que se produce una ofensiva general revolucionaria en contra de la dictadura instalada en 1966, cuyo primer dictador fue Onganía, había sido relevado por, bueno, justamente el Cordobazo y el Rosariazo dieron por tierra con Onganía, y habían puesto en el gobierno a un interino que ni vale la pena nombrar, pero el hombre fuerte comenzó a ser el dictador Lanusse, el jefe del ejército. Entonces, como esta ofensiva era indetenible, Lanusse, el dictador Lanusse, consideró inteligentemente o sabiamente de que el auge revolucionario era imparable sin el concurso de Perón y del peronismo burgués y burocrático, porque digamos que el peronismo obrero y revolucionario era parte constitutiva, parte importantísima de ese auge revolucionario. Entonces, Lanusse denominó Gran Acuerdo Nacional a esta propuesta, cuyo núcleo era el llamado a elecciones, y en el cual debía participar el peronismo y Perón, porque ya se habían intentado otras formas de estabilización del sistema capitalista, pero habían fracasado. En los años siguientes, al 69, 70, 71, y el mismo año 72, proseguía intensamente la lucha obrera, popular, revolucionaria, y eso había hecho que un gran número de militantes, de combatientes y de dirigentes de las organizaciones revolucionarias estuvieran presos, varios centenares de presos, y la dictadura consideró que por la peligrosidad para ellos, digamos, y la fortaleza para el pueblo, consideró que era necesario ubicarlos en una cárcel de máxima seguridad, y qué mejor que llevarlos al medio de la Patagonia, alejado de todas las grandes ciudades y con pocas vías de comunicación. Pero el preso y sobre todo el preso político, lo que primero piensa cuando llega a la cárcel es cómo escaparse. Fue así que los principales dirigentes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de Montoneros, presos en la cárcel de Rawson, comenzaron a idear distintas formas de fugarse. Primero, cavando un largo túnel muy dificultoso, porque apenas cavaban un poco empezaba a brotar agua. Bueno, finalmente se decidió realizar una operación rompiendo la lógica, porque la lógica de una fuga es que los presos se fuguen, digamos, de afuera, de adentro hacia afuera. Bueno, acá hubo una combinación entre la fuga de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Para eso se ideó un plan que contaba con, se necesitaba un avión. Primero se pensó comprar, alquilar un avión, pero bueno, dejaba muchas señales, era muy complicado esto. También se había pensado en cavar tatuceras, que eran refugios en el medio de la estepa patagónica, una idea basada en una utilización que tenían los tupamaros, que se escondían en dentro de la ciudad, en lo que ellos le llamaban las tatuceras. Y hasta que finalmente tomó forma este plan, que consistía en tomar el penal desde adentro. Se planificó durante meses y meses al milímetro, en el cual participaron gran cantidad de compañeros presos en estos preparativos, lo que habla de la fidelidad a las ideas revolucionarias y además a los principios del trabajo clandestino, a guardar el secreto, a ser muy celosos con la tarea. Bueno, entonces se fueron planificando todos los movimientos, que consistían en una seguidilla de tomas de distintos puestos de las guardias, de los centinelas, de la oficialidad dentro de la cárcel. Y simultáneamente se estudió la posibilidad de ocupar un avión de línea que hacía el viaje de Buenos Aires a Comodoro Rivadavia y de regreso con escala en Trelew. Se estudió también milimétricamente los horarios. Entonces este vuelo coincidía con una hora antes del cambio de guardia. Entonces había que tomar la cárcel, fugarse y llegar al aeropuerto de Trelew antes de las 7 de la tarde. Bueno, y así fue que el 15 de agosto se decidió poner en práctica el plan de fuga. Ese día, vamos a aclarar, porque se han dicho cosas que no son verdad, de que Agustín Tosco... Sí, continúe. ¿Sí? Agustín Tosco, el gran dirigente obrero y revolucionario de Córdoba y de todo el país, que también estaba preso, habría dicho de que a él lo sacaban las masas o que él se debía a las masas. Bueno, esto no es verdad, está muy alejado de la realidad. Una comisión integrada por Mario Roberto Santucho, Enrique Gorriarán y Marcos Osatinsky fueron a hablar en el recreo, en la cárcel, con Tosco, y le dijeron, bueno, de que le informaron de la fuga, y que por supuesto que si él quería fugar tenía un lugar, pero que ellos comprendían la situación distinta en la que él se encontraba por ser un dirigente público de masa de un sindicato. Agustín, lo que hizo cuando le dijeron esto, se puso en cuclillas, en actitud pensativa, y bueno, cuando se incorporó, dijo, ¿y yo qué tengo que hacer? Es decir que él no se fugó porque no convenía desde ningún punto de vista, pero colaboró con lo que le pidieron los compañeros, que era que controlara el orden en los pabellones de los presos comunes, y Agustín Toscu hizo eso e hizo mucho más, porque jugó un papel fundamental en posteriormente a la fuga, para mantener en alto la moral, la firmeza de los compañeros luego de del fracaso de la fuga y de la masacre de los compañeros que no habían podido llegar a Chile. Bueno, estábamos entonces diciendo que los compañeros tomaron sin ningún inconveniente la cárcel desde adentro, pero hubo un inconveniente que no entraron una camioneta y dos camiones para transportarlos. Solamente entró un Ford Falcon conducido por Carlos Goldenberg, y en ese Falcon subieron los seis miembros del comando unificado, y ustedes observen la serenidad, la frialdad de los dirigentes, que a 200 metros hay un puesto de gendarmería, también a dos o tres cuadras la base aeronaval de Trelew con 2.000 efectivos, y los compañeros, en lugar de salir rápidamente hacia el aeropuerto, se dedicaron varios minutos a buscar a los camiones hasta que finalmente decidieron dirigirse al aeropuerto. Y los compañeros que tenían, el resto de los compañeros que tenían tomado la cárcel, en lugar de considerar que ya habían fracasado y volverse a las celdas, llamaron a la remisería de la zona y vinieron cuatro autos, en los que emprendieron el camino hacia el aeropuerto, pero con la mala fortuna de que uno de los autos que habían llamado, tenía desperfectos y marchaba a poca velocidad, lo que retrasó la marcha de los 19 compañeros restantes y llegaron tarde. Bueno, cuando llega el primer contingente de los primeros seis compañeros, los encargados de tomar el avión no lo habían hecho, el avión ya estaba carreteando, se estaba yendo, entonces ahí Enrique Gorriarán y Fernando Bacanarvaja, que estaba, con un uniforme de oficial del ejército, se dirigieron a la torre de control, tomaron la torre de control y dieron la orden de que le dijeran al avión de que había una bomba que tenía que regresar. El avión regresó, los seis compañeros subieron al avión, lo ocuparon, esperaron durante 10 o 15 minutos al resto de los compañeros y al no llegar emprendieron vuelo hacia Chile y lograron fugarse. Los 19 que venían en los remises que habían alquilado llegaron tarde, se dieron cuenta que el avión ya había partido, intentaron tomar un segundo avión, pero este que estaba ya descendiendo fue informado por la torre de control de la base naval de Trelew, y el avión remontó vuelo. Por lo tanto, los compañeros tomaron el pequeño aeropuerto de Trelew y el aeropuerto fue rodeado por fuerzas de la Marina, pero llegaron también el periodismo y un juez que hizo de negociador y de garante de la vida de los compañeros, que finalmente, luego de realizar una conferencia de prensa que fue muy difundida, se entregaron y fueron remitidos, detenidos a la base de Trelew. Se entregaron con la garantía, o por lo menos con la promesa, de que iba a ser respetada sus vidas. También en la cárcel, los compañeros, en una tensión muy grande, negociaron la rendición y la entrega del control de la cárcel. Este hecho tuvo una enorme repercusión política en todo el país, en todas las esferas, en la población, en los partidos políticos, en las Fuerzas Armadas, en la Iglesia, en las distintas esferas del poder. Fue un hecho muy conmocionante que golpeó duramente a la dictadura. Y se ve que no encontraron mejor forma de, digamos, de asimilar el golpe recibido que expresarlo a través de la furia, del odio, masacrando a los compañeros. Una semana después de la fuga, que habían sido durante esa semana maltratados, habían sido vejados los compañeros, a la madrugada varios oficiales de la base, de la Marina, sacaron a los compañeros de las celdas y los comenzaron a matar, primero en conjunto, a disparar ráfagas de ametralladoras, y después se dedicaron a rematar uno por uno a todos los compañeros, a todas las compañeras. De los 19, 16 murieron, no todos en el acto, algunos murieron posteriormente por falta de atención, y hubo 3 sobrevivientes, o sea que 16 murieron asesinados, masacrados, y otros 3 compañeros sobrevivieron. Al conocerse la noticia, la indignación popular fue muy grande, el golpe político a la dictadura demoledor, y este hecho tuvo su contraparte en la cuestión política, en lo que hace a la política, por el cual ya a la dictadura no le quedó ningún margen político y encarriló el proceso este del Gran Acuerdo Nacional hacia las elecciones. Digamos que Perón, que era el principal, el elemento principal para que esto llegara a buen término, entró en la propuesta del anuncio del Gran Acuerdo Nacional, pero obviamente Perón era un hombre defensor del capitalismo, pero inteligente. Entonces se presentó en las negociaciones como un líder revolucionario, logrando aglutinar a su alrededor a un gran frente político que llamó el Frejuri, donde estaba todo el peronismo burgués y burocrático, el desarrollismo, bueno, otros sectores, la Democracia Cristiana, otros sectores de la política argentina, pero también, y esto es el hecho más lamentable desde el punto de vista de la estrategia revolucionaria, que logró también incorporar a gran parte del peronismo obrero y revolucionario, en particular a la FARC y a los montoneros que habían participado en forma conjunta con el Ejército Revolucionario del Pueblo en la fuga de la cárcel. Bueno, han pasado 44 años y todos los años hay decenas y decenas de actos, de homenaje, de entrevistas, de reportajes, de declaraciones, de manifiestos, lo que habla de la tremenda repercusión, habla de la enorme importancia de estos hechos y que todavía hoy son fuente para que las fuerzas y los militantes que no hemos bajado las banderas, que seguimos luchando por los mismos ideales por los que cayeron y lucharon nuestros compañeros y nuestras compañeras, nos dan un apoyo, un espaldarazo, nos dan aire para proseguir la lucha en estos momentos muy difíciles, cuando tenemos un gobierno nacional de ultraderecha, porque el que haya sido elegido a través de la democracia burguesa no quiere decir que no sea un gobierno de la derecha y un gobierno de los sectores más concentrados de la economía, o un gobierno de los ricos, por los ricos y para los ricos. Entonces, los hechos de Trelew la memoria de nuestros compañeros y compañeras nos fortalece en la continuidad de la lucha. Totalmente, totalmente. La verdad que nada, ha sido una un relato profundísimo y bueno, nos sentimos muy agraciados y gustosos de poder haber realizado este contacto. No nos cabía la menor duda de que iba a ser verdaderamente aleccionador respecto de la importancia que tiene ese hecho político para la historia de nuestro país. Agradecemos entonces el contacto y nuevamente participamos, nos solidarizamos y participamos de la conmemoración de este evento político. Bueno, muchísimas gracias por haberme llamado, porque uno agradece de que le den un lugar para poder expresarse en este día tan sentido por todos nosotros. Y además, compañeros como ustedes, que hemos compartido dos o tres jornadas cuando estuve allá, creo que fue a fin del año pasado, principio de este año, y bueno, volveremos allá y jugaremos otro partidito de fútbol con todos los compañeros, que me traje un gran recuerdo de todos ustedes. Un gran abrazo para vos, Sebastián, para Javier, que me llamó, y bueno, y para toda la gente que conocí, para toda la jujeña y todos los jujeños. Muchísimas gracias, un gran abrazo también. Y bueno, ya estaremos en contacto. Un abrazo, chao, chao. Ahí pasaba Daniel Di Santi nos relatando, la verdad que, como decía Seba, un relato magistral. Yo iba a decir muy buena entrevista, pero ni siquiera no le hicimos ni una pregunta porque sí. Dijo todo lo que teníamos para preguntar. Todo lo que teníamos para preguntar, entonces vos te dormiste. Claro, no, además no podés decir eso porque yo quiero denunciar a la audiencia de que vos te dormiste. Son muy basura, lo digo al aire, son una basura. Estaba escuchando la entrevista toda completa. Y apoyé solamente tengo una foto cabeza, que indica lo contrario. Y se aprovecharon para decir que estaba durmiendo y no estaba durmiendo. Es más, todos los compañeros del RNMA tienen una foto que indican exactamente lo contrario. Pero bueno, muy interesante el relato, muy profundo, ¿no? La verdad, una excelente contextualización. Como decía aquí, ¿no? Nos dejó sin posibles preguntas porque la verdad se dijo todo, ¿no? Lo dijo todo y lo dijo además. Enrolándolo con la realidad actual, algo verdaderamente importante. Pero ya nos estamos quedando sin absolutamente tiempo, ¿no es cierto? Así es, quedan un minuto y yo quiero decir que no estaba durmiendo de nuevo. Bueno, Panchito, ponele una rorró a David y el resto nos vamos despidiendo hasta el próximo Enredando, los lunes en nuestro caso, y mañana el próximo Enredando, que van a ser los compañeros de la FNM. Así es, si podés poner un tema que se llama Tu Angelito Soy Yo para despedirnos. Gracias. Hasta el lunes. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. La Riachuelo. Zumba la Colectiva. Zumba la Colectiva. La Colectiva. La Guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org